Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo de este sábado 31 de julio. Y bueno, para realizar el segundo Entre Oídos del día de hoy. Y estamos en comunicación con María Julia de Izaguirre, integrante de la organización Ágora de Canelones. Porque bueno, el pasado miércoles 28 de julio hubo una nueva instancia del juicio de los vagones, por el que tres policías han sido imputados. Buenos días, María Julia, y gracias por la comunicación. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, María Julia, bueno, este jueves con una noticia inesperada, creo totalmente, porque bueno, en el año pasado se había tenido que suspender la instancia que iba a ocurrir este miércoles, porque también con algo inesperado e insólito, sí, según declaraba Chargoña, la defensa había presentado una recusación al fiscal y al equipo de fiscalía, Percivale, y a la fiscal Malvares, exactamente. Eso fue el 29 de septiembre del año pasado, en que se estaba realizando la audiencia de control de acusación, que es la audiencia previa al inicio del juicio, efectivamente, y la abogada defensora de dos de los acusados presentó, como tú bien decías, un recurso insólito desde el punto de vista jurídico, por lo que nos pudieron explicar a posteriori quienes entienden sobre el tema, contra el fiscal Percivale y contra la fiscal Malvares. El juez, en esa oportunidad, más allá del disparate jurídico, hizo lugar a ese pedido, pero no solamente eso, sino que suspendió la audiencia de control de acusación, cosa que no era necesario. La audiencia se podría haber realizado y, en última instancia, si el juez consideraba pertinente ese recurso que se estaba presentando, ese recurso podría haber seguido su curso. Pero no, el juez adoptó las dos medidas en forma simultánea. Bueno. Esto, por lo tanto, determinó una nueva parálisis de este juicio, de este proceso que se había iniciado el 29 de noviembre del año 2019 en la audiencia de formalización de estos tres ex policías, Hugo Orestes Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ariel Ferreira, que en esa oportunidad fueron formalizados, y el juez había adoptado, a solicitud de la fiscalía, medidas de 120 días de prisión como medida cautelar. Es decir, que en esa oportunidad, desde el juzgado, fueron trasladados los tres a la cárcel de Domingo Arenas. Hay otra instancia. El 16 de abril de este año, 2021, se realiza la audiencia en la que el juez se pronuncia, perdón, sí, tranqui, se pronuncia ante el recurso presentado en septiembre del año pasado, no haciendo lugar a lo que había presentado la defensa de dos de los acusados. Es decir, desestima el recurso que se había presentado en contra de los fiscales, probatorio absolutamente de que la única intención que tuvo ese recurso fue la dilación, y que no importó el horror jurídico al presentarlo de esa manera, pero que logró su objetivo, retrasó durante meses la continuación del juicio. El 16 de abril, por lo tanto, se desestima ese recurso y queda liberado el proceso normal para que el juicio continúe. Ese mismo día, el juez tiene que adoptar resolución respecto a las medidas cautelares, porque las medidas cautelares, cada 3 meses, la fiscalía tuvo que ir solicitando. En tanto el juicio se demora, hay que continuar solicitando la continuación de las medidas cautelares. Y ya el juez había venido alivianando las medidas cautelares desde marzo del año 2020, ya dejaron de estar en la prisión de Domingo Arena, los 3, pasaron a tener prisión domiciliaria, luego esa prisión domiciliaria se alivianó porque se les autorizó salir varios días en la semana, hacer ejercicio físico, cuidando la salud de estas personas. Y el 16 de abril, el juez determina que esperen el juicio en libertad. No los deja libres, pero los deja en libertad a la espera del juicio. Y llegamos a la instancia del miércoles pasado, 28 de julio, en que se retoma la audiencia de control de acusación suspendida en septiembre del año pasado por las razones que acabo de explicar y que tú adelantabas. En esta oportunidad, en una audiencia que tuvo una extensión de aproximadamente 3 horas y que nosotros estuvimos esperando afuera, acompañando a 2 de los denunciantes, a Blanca y a Ricardo, que son quienes presencian la audiencia de alguna manera en representación del conjunto de denunciantes, porque las instalaciones del juzgado no permiten la presencia de más personas. Esperamos afuera. Y a la salida, a la terminación de la audiencia, nos encontramos con la noticia de que el juez había emitido sentencia, y la sentencia implicó declarar prescritos los delitos de que habían sido denunciados por la fiscalía estas personas, y por lo tanto dio por cerrado el juicio. Bueno, tremendo, ¿no? El juez de primer turno de Canelones, Luis Alberto Sobot, está bueno decirlo porque también recientemente hablábamos con Adriana Pascual, que denunciante de fumigaciones en Canelones y también, ajá, de varios episodios de violencia por parte del productor Máximo Castilla. Y sí, bueno, este juez fue el actuante y esas actuaciones terminaron archivadas. Digo, porque como pareciera ser un juez de la impunidad, porque, bueno, es un juez de la impunidad, sin lugar a dudas. Quedó claramente demostrado, y con esto que tú me estás diciendo, la impunidad en varios aspectos y niveles de la sociedad, sin lugar a dudas. En el momento en que ni siquiera habían salido todavía nuestros compañeros denunciantes, tampoco había salido el fiscal, tampoco había salido el abogado defensor, el doctor Chargoña, el señor Alejandro Ferreira salió y en la puerta misma del juzgado, en la vereda, comenzó a agitar una bandera uruguaya. Tremendo. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, más allá de los aspectos jurídicos que van a ser atendidos y en forma inmediata por el fiscal y por el abogado defensor, que ya están preparando los escritos para presentar ante el juez en primer lugar, y en caso de que el juez no haga lugar a lo solicitado, eso se presenta una apelación ante un tribunal de apelaciones en lo penal. Es importante destacar y resaltar para que la ciudadanía sensible entienda es que estos señores no fueron declarados inocentes. Es decir, estos señores buscaron todos los artilugios del punto de vista legal porque están siendo juzgados, amparados por la ley, con abogados defensores, con todos los recursos que sean necesarios a su alcance. Estas personas lo que hicieron fue eludir un juicio. Es decir, cuando yo me amparo en la posible prescripción de un delito, estoy reconociendo que el delito existió, pero que yo me amparo para no ser juzgado en el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la denuncia del delito. Esto es muy importante. Acá no hay inocentes. Aquí hay personas amparadas en un recurso de carácter legal. Bien. Y lo otro que es fundamental es que al tomar esta decisión, el juez está negando el carácter de delitos de lesa humanidad de lo que se estaba denunciando. En realidad, el juez se pronunció y adoptó una postura, se alineó del punto de vista jurídico en una interpretación que además, según nos han dicho los expertos, el juez no tiene la competencia para pronunciarse sobre eso porque el Uruguay tiene que cumplir determinados acuerdos internacionales, tiene que cumplir lo establecido en la sentencia Helman. Y una de las recomendaciones de esa sentencia es que los juicios, digamos, los recursos que se presenten vinculados con prescripción de estos delitos, tienen que ser elevados a autoridades superiores. Sin embargo, el juez desconoció la sentencia Helman, que fue lo primero que dijo el doctor Chargonia cuando salió de la audiencia. ¿Ah? Que el juez, primero, lo primero que dijo, sus primeras palabras fueron: vamos a apelar. ¿Ah? Tremendo. Y lo segundo es que el juez había desconocido, que había desconocido todo, digamos, lo que se ha escrito al respecto y lo que se ha, digamos, de alguna manera la jurisprudencia también, pero fundamentalmente las sentencias de carácter internacional. Sí. Sí. Que, perdón, no, sentencia sí. Que obliga al Estado uruguayo y que además el Estado uruguayo respondió, digamos, de alguna forma comprometiéndose a su cumplimiento. A su cumplimiento. Claro. Lo de juez Sobot es ni siquiera le se ve que ni siquiera le interesa su propio prestigio como profesional. Yo porque pienso, es realmente lamentable que ocurra exacto. Esto. Claro, porque allí uno lo que puede pensar es que en realidad lo que actuó en este caso es la ignorancia. Yo quiero pensar en que el juez, en realidad, actuó a partir de la ignorancia. Sería lamentable igual, ¿no? Tener jueces con ese nivel de ignorancia. Es absolutamente lamentable, ¿verdad? Pero quiero pensar que tal vez cuando desde la fiscalía y desde la defensa se le presenten los argumentos para que él revise su sentencia, en realidad el juez, que espero que se informe, va a revisar la sentencia. Ojalá. Eso es lo que esperamos. Ojalá que así sea. Que revise la sentencia. ¿no? Sí. Sí. María Julia, no, porque, sí. Vos mencionaste que Ferreira salió agitando una bandera uruguaya. Eso sí. Da también, es como algo bastante significativo, como si ya presumiera cuál iba a ser el resultado de esa audiencia, ¿no? Fue sorprendente, la verdad, fue sorprendente porque ese señor fue a la audiencia con una bandera. Tremendo. Es muy extraño asistir a una audiencia de esas características con una bandera uruguaya. La verdad. ¿No? Es como que la persona supiera de antemano que ese resultado se iba a producir. Realmente es muy raro sobre eso, obviamente, yo no puedo opinar, no tengo elementos de ningún tipo para opinar. Solamente mostrar la sorpresa. En realidad, yo cuando lo vi allí, parado en la vereda, lo que me generó fue sorpresa y gran tristeza. Una gran tristeza de pensar que un ser humano que acaba de eludir a la justicia de esa manera pueda salir agitando una bandera. De la misma bandera que pisotearon a lo largo de todos los años de dictadura y que sigue pisoteando de alguna manera con todas estas actitudes, ¿no? Sin duda. María Julia, bueno, los próximos pasos. Los próximos pasos, por lo que hemos sabido, a partir de lo que nos ha informado el abogado defensor, es la presentación de un recurso que tienen 6 días para presentarlo, que se presenta ante el juez. Es como un primer paso en el que se le solicita al juez la revisión de la sentencia. Bien. Ese sería el primer paso, que es ahora inmediato. No sé en realidad qué plazos tiene el juez para pronunciarse al respecto. Eso sí, sé que si el juez se mantiene en su postura inicial, allí sí que se presenta ante un tribunal superior, ante el Tribunal de Apelaciones. Bien. Es decir, esto no está terminado. Esto es una instancia dolorosa, porque es una reafirmación de que la impunidad campea en nuestro país. Es muy triste que un juez se pronuncie de esta manera, pero seguimos en camino. Ni que hablar. Ni que hablar. Se van a recorrer justamente por el absurdo de la resolución. Porque aquí, si hubiera habido razones valederas para esgrimir determinados argumentos y dar por finalizado el juicio, bueno, quedaría aquí, pero obviamente que no es así. Obviamente que no es así. Por lo tanto, hay mucho camino aún por recorrer y lo vamos a seguir recorriendo, insistiendo en que nadie declaró inocentes a estos señores. Ni que hablar. Y bueno, destacar lo que vos mencionabas hoy más temprano, ¿no? Que bueno, estos torturadores, pues más allá que la justicia no lo haya laudado, los testimonios dan cuenta de eso, de que son torturadores. Bueno, Guillén, que se suicidó cobardemente el año pasado, y los dos policías que Wilson Vital y Alejandro Ferreira que siguen en el juicio, que están siendo procesados con todas las garantías de un debido proceso, que es algo absolutamente distinto a lo que ocurrió con todas las personas que fueron torturadas, desaparecidas y perseguidas en la dictadura, ¿no? Exacto. Carlos, me faltó un dato que es muy importante y que es trascendente. A los efectos del cómputo del tiempo para la prescripción, el juez Luis Sobot contabilizó a partir del año 83. Es decir, contabilizó años de dictadura. Tremendo. Que como lo dijo en el momento de salir Chargoña, es suponer que en dictadura se podía denunciar que una persona había sido objeto de torturas y de presión indebida. Eso llevaba nuevamente a la prisión y a la tortura. Ni que hablar. Entonces, desde el año 83 computó el juez, y por supuesto todos los años en que estuvo vigente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Ni que hablar. Así que en eso se apoyó, ese fue el cómputo que hizo para decretar la prescripción de los delitos, más allá de que él por sí determinó que estos no eran delitos de lesa humanidad. Que por lo tanto hubiesen sido imprescriptibles, son imprescriptibles, tanto, independientemente, claro, del tiempo que pase. El tiempo transcurrido, exactamente. Clarísimo, exactamente. María Julia. Agradecerte mucho la comunicación, no, y a ustedes, bueno. Muchísimas gracias, porque siempre nos dan la oportunidad de comunicar este tipo de situaciones, por la sensibilidad de ustedes, por darnos voz para explicar, y bueno, y seguimos en contacto, y toda novedad que haya, se las vamos a estar comunicando, la vamos a estar compartiendo. Muchas gracias, y bueno, y se va a hacer justicia. Fuerte abrazo. Esperemos que sí, lo mismo para ustedes, un gran abrazo. Charlábamos con María Julia de Izaguirre, integrante de la organización Ágora, actualizándonos en parte de este proceso de juicio de los vagones, conocido como los vagones, que bueno, es un juicio por tortura que llevaron adelante o fueron denunciados tres ex policías, Hugo Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira, y que bueno, con todas las chicanas habidas y por haber por parte de la Defensoría de los torturadores, y también con el visto bueno, con la anuencia del juez Luis Alberto Sobot, con determinaciones absolutamente prestándose a ese juego, ¿verdad? Para seguir dilatando la sentencia. Triste ver que eso, la complicidad del sistema judicial para con esta impunidad. Y bueno, está bueno saber que si bien cuando no quedan alternativas, está bueno apelar al recurso este de la información, y que haya una condena popular, y que por lo menos cuando los medios legales se cercenan, que la población sea por lo menos la que denuncia, la que señala, la que apuntala a estas personas, para que paguen de alguna forma las cosas que hicieron. Y está bueno contextualizarlo también en esto, que esta información que se dio de que sobre el caso de Roslick, que hubo una información que surgió a la luz luego de muchos años de estar oculta, y que implica a muchas personas, a muchos políticos y dirigentes con cargos de autoridad que estaban implicados en la muerte de Roslick, que se conoce que fue una muerte en un proceso de enseñanza a los oficiales subalternos de cómo se debía torturar. Claro, la diaria, a través de un pedido de acceso a la información pública, accedió a información de una sentencia militar. Bueno, leo el titular ahí, que Roslick murió mientras era interrogado por el teniente Dardo Ivos Morales para que otros oficiales adquirieran experiencia, ¿verdad? Y bueno, ahí perdió la vida. Y bueno, esta nota, la diaria, es extensa, no va a dar el tiempo hoy de leerla, pero sin duda la recomiendo, porque es tremendo lo que detalla. Y bueno, es una sentencia militar que bueno, no tuvo consecuencias, porque parece que estaban cumpliendo órdenes, y como estaban cumpliendo órdenes. Y además la justicia se excusó de procesar a los torturadores, porque ya habían sido procesados en un juicio militar. Muy claro, distinto, ¿no? Con cuatro meses de prisión, ¿no? Por cuatro meses de prisión. Muy distinto a lo que ocurre cuando hay un debido proceso, ¿no? Civil, exacto. Civil. Total. Bueno, vamos a. Sí, Vamos a Vocal Sampling, vamos, ¿te parece? Vamos a Vocal Sampling, muy lindo. Tenemos otro entrevista en unos minutitos. Vamos con un son para cantar de Vocal Sampling, así distendemos un poco la mañana. Distendemos un poco y seguimos disfrutando de este grupo hermoso. Directo a tu corazón, aquí va mi invitación a que cantes mi canción. Ah.